hecho. Por otro amor me ha dejado y ahora vuelve llorando a implorarme perdón. Ya no me importa su desconsuelo, llore que llore, esa malvada. Que sufra, que sufra, esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, que llore, esa malvada. Que sufra, que sufra, esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada.